trago pa' olvidar el engaño. Y hay quienes dicen que me vieron llorando, tomando trago pa' olvidar el engaño. Y es una pena que se va con los años. No me interesa, yo tengo dinero, ando en la noche y hago lo que quiero. Yo no propuse, tranquila, no vuelvo a llorar. Y ando sola y suelta, no quiero nada. No caigo de vuelta, no vuelvo a llorar. Vuelvo tarde, no le temo a la oscuridad. Y ando sola y suelta, no quiero nada. No caigo de vuelta, no vuelvo a llorar. Vuelvo tarde, no le temo a la oscuridad. ¿Dónde voy? ¿De dónde estoy? Y si me vieron llegando con alguien, aunque murmuren, yo sé quién soy. Yo no le debo nada a nadie, no me interesa, yo tengo dinero, ando en la noche y hago lo que quiero. Me lo propuse, tranquila, no vuelvo a llorar. Y ando sola y suelta, no quiero nada. No caigo de vuelta, no vuelvo a llorar. Vuelvo tarde, no le temo a la oscuridad. Y ando sola y qué, y no quiero nada. No, no caigo de vuelta, no vuelvo a llorar. Vuelvo tarde y no le tenemos miedo más a la oscuridad. La oscuridad. Y todo el